La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos denominado llamar Vender Vivo. Estamos hoy con muchas ganas de hablar de esas cosas que nos interesan. Hoy el tema central de la emisión de esta noche va a estar girando en torno al tema Aliens. Y para eso tenemos a un amigo de la casa que hoy nos viene a visitar, el señor Don Lorenzo Lopinolo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Santi? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Bueno, no estamos solos en este mundo. Vos has escrito justamente un libro que da cuenta de encuentros cercanos del tercer tipo, sí. Que demuestran esto justamente. Sí, exactamente. El problema es que hay muchos casos que se conocen, pero no se pueden certificar fehacientemente que sean ciertos. Que sean, digamos, como quien dice, no ataques, sino avistamientos. Sobre todo de avistamiento, porque muchas veces, sobre todo las autoridades, han tratado de confundir a la gente diciendo que eran problemas meteorológicos. Claro. Y como nubes medias raras y todo ese tipo de cosas, lo que uno observaba, cuando en realidad estaba observando algo brillante y de tipo metálico. Claro, esos eran los famosos ovnis. Sí, los famosos ovnis, que en realidad, digamos, desde la década del 50, que fueron los primeros avistamientos de la era moderna, el primer piloto, que era un piloto civil que estaba haciendo un reconocimiento por un problema de una tragedia que había visto, sí, se cruzó con uno y cuando expresó a la prensa lo que había visto, digamos, para determinar la forma, pensó en un plato volador. Ah, y de ahí quedó el término plato, sí, volador. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y que volaba como cuando vos, viste, ajá, tirás esas piedritas, sí, en el agua para hacer zapito, que le decían, para que rebotaran. Sí. Que volaba de ese mismo tipo. Ah. Así. Era por eso. Por eso, de ahí proviene el nombre de plato volador. Sí. Que después se transformó en UFO, que es la palabra inglesa que se asigna a lo que nosotros llamamos OVNI, objeto volador no identificado. Claro. ¿Y UFO? Yo no recuerdo bien qué quiere decir. Y UFO son las siglas de las palabras en inglés que denominan, sí, objeto volador. Un identificable objeto volador, algo así. Yo en mucho inglés no, claro, de eso no entiendo. Bien. Pero esas tres siglas significan lo mismo que OVNI en nuestro castellanizado idioma. Yo también recuerdo que hay historias de avistamientos en Argentina. Sí, pero eso yo lo dejaría para un ratito, donde vamos a pasar la entrevista que yo le hice en mi programa a la señora Silvia Simondini, sí, que es la propietaria directora de el Museo OVNI, que está en Victoria, en Entre Ríos. Ajá. Y en esa charla vas a descubrir realmente cómo son las personas que se dedican a la investigación del tema. Claro. Que no son chantas. Porque chantas, hay cualquier cantidad de chantas, inclusive desde la década del 50, sí, que vienen presentando fotografías trucadas. Exacto. Sí, hay dentro de lo que es la ufoarqueología, que es lo que más me gusta a mí recorrer, que son los hechos donde se destaca el avistamiento de ovnis en la antigüedad. Desde la década de 50 en adelante hubo mucha gente que vio ovnis y los fotografió. Exactamente. Pero ¿qué eran? Trucos. Sí, no, o gente que sí los vio y que en sus pueblos eran tomados por locos justamente porque no creían semejante historia. Sí, bueno, de eso tenemos muchos. Digo, siendo cierto todo lo que decía, ¿no? Exacto. Yo, para empezar, sí, si te parece bien, te voy a relatar un caso que a mí me parece que es muy puntual. Dale. Y por la digamos, lo que le pasó a la gente a posteriori en salud, sí, por haber tenido un encuentro casi cercano al tercer tipo. O sea, las secuelas que dejó el encuentro con el alien. Claro. Con los ovnis, o por lo menos con algo parecido a vida interplanetaria. Detalle que es que aquellos que quieran hacerlo pueden dejar su mensaje en facebook.com/venderfm, compartir su historia si es que lo vieron, mandar un saludo muy grande a Adrián Nicala, que es investigador justamente de estos fenómenos, y a toda la gente de Testimonio OVNI, que justamente semana a semana en su blog dejan algunas historias vinculadas a esto, que es un tema que nos apasiona. Bueno, te comento el caso, ¿querés? Este caso es importante por la secuela que le quedó a los testigos del suceso. Fue el 29 de diciembre de 1980. Aproximadamente a la hora 21, la señora Betty Cash, 52 años, su amiga Vicky Landrum, 57 años, y Colby, de 6 años, nieto de la primera citada, transitaban por un camino rural desierto que está ubicado en medio de un bosque de pino, en cercanía de Dayton, en el estado de Texas, Estados Unidos. De repente, en el camino descendió del cielo un objeto brillante que por abajo arrojaba llamas. La señora Cash detuvo bruscamente el coche, quedando aproximadamente a unos 45 metros de distancia del objeto. Al instante sintieron un intenso calor dentro del coche que las obligó a bajar. Además sintieron un ruido atronador. Cuando descendieron, se quedaron mirando una luz cegadora que partía de una inmensa estructura tipo metálica con forma romboidal. El objeto comenzó a desplazarse intentando ascender sobre los árboles, emitiendo ráfagas de fuego con un rugido constante. Transcurrido 10 minutos aproximadamente, se elevó por encima de los árboles, se ladeó y comenzó a avanzar con lentitud hacia el sur, hasta que lo perdieron de vista. Pero eso no fue todo. Con la sorpresa que habían tenido, se quedaron conversando unos minutos sobre el camino, lo suficiente como para ver una gigantesca escuadrilla de helicópteros, que calcularon entre 20 y 25 aparatos, siguiendo la trayectoria por donde había desaparecido el ovni. Cuando reiniciaron el camino hacia su casa, comenzaron a padecer dolores de cabeza y náuseas. Pasaron varios días aquejados por vómitos y diarreas, a lo que se agregó síntomas de quemaduras de piel. A la señora Cash se le cayeron mechones de pelo y el día 2 de enero de 1981 fue internada en la sección de quemado del Hospital General Parkway de Houston, donde permaneció 4 semanas bajo tratamiento médico. Ambas señoras recurrieron a la policía y a las bases militares de la zona en busca de alguna respuesta que aclarara el hecho, pero no tuvieron nada razonable. En una de esas visitas se encontraron una persona que les aconsejó comunicarse con el señor John Schwerler de la NASA, que ocupaba por entonces el cargo de director de vuelo del transbordador espacial y era considerado una autoridad en el tema OVNI. Cuando pudieron hablar con él, se interesó mucho y se hizo acompañar por el señor Alan Hall, físico de la NASA, para entrevistar a la señora Cash y a su nieto. Sobre todo les interesaba hablar con el niño, porque sabían que un niño de 6 años, si fuese mentira lo que habían visto, haciéndole repetir el relato, en algún momento se pisaría sobre lo dicho. Tanto la declaración de la señora como la del niño fueron muy coherentes. Por ese motivo, le solicitaron que lo acompañaran para mostrarle el lugar del avistamiento. Allí encontraron que donde descendió el supuesto vehículo extraterrestre, la línea amarilla que marcaba el medio de la ruta, que era de asfalto, estaba ondulada por efecto de un intenso calor, y había un círculo de unos 7 metros donde el pavimento parecía haberse derretido y vuelto a endurecer. Además, en la parte de los árboles por donde desapareció el ovni, según lo señalaron la señora y el niño, que daban al camino donde ellos estaban observando el lecho, estaban chamuscadas como a 6 metros de altura. El señor Sueles recorrió la zona y dio con 5 testigos que relataron haber visto el ovni la misma noche que la señora y su nieto. 8 testigos circunstanciales, entre ellos un policía de Dayton, declararon haber visto el enjambre de helicópteros, pero no el ovni. El experto dedicó 5 años posteriores al hecho para realizar en profundidad su investigación, sobre todo para tratar de averiguar la procedencia de los helicópteros, sin ningún resultado. Por lo cual quedó como hipótesis de que fueron algún otro tipo de nave aérea que, debido a la oscuridad y el ruido que producían, los testigos los confundieron con el helicóptero. A las autoridades aéreas norteamericanas les preocupó mucho el tema. Fue tal así que designaron a un inspector general del ejército, que al final concluyó su informe diciendo: escuchen bien lo que dijo en el informe final. No hay ningún indicio valedero de que los testigos mientan sobre lo que vieron. Se archiva el presente como probable UFO. Lamentablemente, los trastornos de salud de los testigos siguieron. La señora Cass se mudó a la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, y tuvo como médico al de cabecera al doctor Brian McClellan, que determinó que la citada mujer había padecido la típica reacción a una lesión producida por radioactividad, como ser la pérdida de piel por quemaduras, caídas de cabello, ascenso de vómitos y diarrea. Y eso no podía haber sido inventado por ella. Bueno, este último suceso me da lugar a decir lo que siempre se discute, que es la controversia entre dos puntos extremos que polarizan la discusión. ¿Todos son patrañas o los objetos son extraterrestres? Quizá la verdadera razón y o explicación resulte más extraña de lo que podemos suponer. Esta es una de las tantas historias que estaremos compartiendo en la emisión de hoy de Bender Vivo. Hay que decir que no solo estaremos hablando de ovnis, sino de fantasmas, fenómenos paranormales. Repetimos que aquellos que tengan una historia para contar lo pueden hacer dejando su mensaje a facebook.com/BenderFM. Estamos también en la cuenta de Twitter @BenderTweets. Somos Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo en el aire de Bender, compartiendo hoy una noche realmente espectacular. Y esto es solamente una parte de lo que viene. Estaremos también vamos a hablar de cine y extraterrestres, desde ET hasta Paul, hasta Día de la Independencia. Y algunas historias de fantasmas, como si estuviéramos en una especie como de fogata entre amigos, algo así, compartiendo algo para tomar, quizás un tintillo, como decís vos. Qué buena que estaba la pizza. Y algunas cositas más. Qué buena estaba la pizza, por favor. ¿Te parece, Juan, que empecemos con un poco de música? Sí, sí, vamos a distendernos un poquito con música para no ser tan en volante el programa. Vamos a meternos entonces con una banda clásica en el aire de Bender. En este caso nos vamos a los 90. Una banda que tuvo un solo hit y que, bueno, es muy interesante y muy lindo de escuchar. Es la gente de Spin Doctors. En este caso, Two Princes. Así empezamos la emisión de Bender Vivo de la noche de hoy. Ovnis, secretos, fantasmas y muchas cosas más. Amigos, bienvenidos. Otra emisión de Bender Vivo ya es una realidad. Esto es Spin Doctors haciendo Two Princes en Bender. Just go ahead now. One mask, diamonds in his pockets, and that's a grip now. Estás en Bender FM, Ocio Digital. Yeah. escuchamos a Peter Gabriel haciendo en este caso el tema Sledgehammer, una canción ochentosa, antes los 90, en este caso en el sonido de Spin Doctors haciendo Two Princes. Estamos en Bender Vivo, como siempre, a través de facebook.com/BenderFM. Hoy compartiendo en una noche muy especial historias de extraterrestres, de seres del más allá y pronto también fantasmas. Obviamente estamos a la espera de experiencias de aquellos que las hayan tenido. Si van a nuestro Facebook, facebook.com/BenderFM, nos dejan su mensaje en el timeline, en la foto que ya está de Don Lorenzo, y nosotros la leemos al aire con el saludo correspondiente. Pero ahora tenemos una nota también, ¿no? Contanos con quién hablaste, de qué se trató. Sí, esta nota fue realizada en noviembre de 2014. Sí. Y la entrevisté a la señora Silvia Simondini, que es la directora propietaria del Museo OVNI, que se encuentra en la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Sí. Es muy interesante la conversación en sí. Capaz que yo fui un poquito medio lelo para hacerla, porque se remó. La tuve que remar en el sentido de que no tenía el cuestionario preparado para preguntar. Claro, o sea, fue una charla más bien espontánea. Fue una charla espontánea y amable. Pero lo que quiero que presten atención, cuando la señora se refiere a una pieza muy especial que tiene en el Museo OVNI, que solamente por el hecho de poder ir a ver esa pieza, a mí me gustaría poder viajar y visitar el museo. Bien, repetinos cómo es el nombre de la entrevistada y qué cargo tiene. La señora Silvia Simondini, propietaria del Museo OVNI Victoria, Entre Ríos. Emplazado en la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos. La señora Simondini es investigadora del tema OVNI y, como a nuestro radio escucha, es un tema que los apasiona, la consideramos la persona apropiada para que nos informe sobre avistamientos y, por qué no, otros probables situaciones que tengan que ver con este. Buenos días, señora, ¿me está escuchando? Sí, buenos días, Juan. Realmente un gusto, un placer y un saludo para todos sus oyentes. Muchas gracias, señora. Vamos a iniciar las preguntas con el principio. ¿Cuándo se inicia su pasión por investigar el tema OVNI? Bueno, mi pasión se inicia nada menos que en el sur de nuestro país, en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, porque mi esposo, como era ingeniero en petróleo, tuvimos que vivir 8 años en la Patagonia, y ahí nació mi interés por todos los avistamientos que tuve, específicamente uno que quedó grabado de tal forma en mi vida que acá estoy siguiendo a través de los años el derrotero de los OVNIs. Ajá. Por su labor de investigación, debe estar al tanto de avistamientos tanto en nuestro territorio nacional como a nivel internacional. En base a sus conocimientos, ¿nos puede relatar el hecho que más le haya impresionado o le haya interesado? Bueno, lo que pasa que para mí eso es muy difícil. En principio fue el primero que viví, como les digo, en Caleta Olivia. Pero después acá en Victoria he vivido experiencias muy fuertes, demasiado quisiera decirle, porque lo que se vive acá en Victoria es muy diferente a lo que se comenta normalmente en cualquier otro lugar de nuestro país y del mundo, ¿no? O sea que tienen visitas muy seguido, digamos. Sí, absolutamente. Acá es como que están en su casa. Es como cuando uno vive en su casa y entra y sale cuando quiere. Ajá. O sea, esa es la cuestión de lo que pasa acá en Victoria. Yo hace 25 años ya que estoy radicada acá. Y bueno, gracias a Dios, hoy tenemos contacto con el mundo entero. Y hasta los documentos que nosotros hemos podido realizar mediante la investigación fueron transmitidos al Ministerio de Defensa, en lo cual hoy tenemos el orgullo de que mi hija Andrea Pérez Simondini pertenece como asesora a la Comisión de Fuerza Aérea para la investigación de fenómenos aéreos anómalos. ¿Usted más o menos recuerda en la Argentina, así oficialmente, más o menos en qué año se empezó a reconocer el avistamiento de OVNIs? Bueno, tuvimos la primera declaración de un capitán de marina, el teniente en ese momento Pericé, que estaba en la Antártida, y él fue el primero que dijo, masivamente dio su opinión y lo que estaban viviendo en la Antártida con el fenómeno OVNI. Ajá. Que fue después declarado también por Chile y por otros países que estaban en ese momento compartiendo un trabajo en la zona. Ajá. Mire, nosotros tenemos un blog en nuestro programa. Nuestro programa este año se ha dedicado a fantasmas, a espíritus, y un blog que se llama UFO Arqueología, que es donde hablamos de las pinturas pictográficas, ¿no?, en cuevas como la de Altamira, en la frontera franco-española, o la de Tasilis, ubicada en África. Respecto a esas pinturas, ¿cuál es su opinión? ¿En la antigüedad puede haber habido contactos con extraterrestres? Absolutamente. O sea, nosotros, si nos retrotraemos en el tiempo, en la antigüedad nos vamos a enterar que las tribus indígenas tenían absoluto conocimiento del universo. Tenían conocimientos astronómicos que recién el hombre en nuestra civilización empezó a encontrar, como por ejemplo, para dar un ejemplo, la estrella Sirio B, que el hombre no la había encontrado, y los dogones en el año 1500 ya sabían de su existencia, y el hombre recién la encontró en 1890 y tanto, por ahí. O sea que evidentemente estamos hablando de que en la antigüedad todo lo que se ha construido, lo que conocemos, que parece realmente ciencia ficción, pensando de que hoy no se pueden realizar los monumentos, las estatuas, las esfinges, las pirámides, todo tiene que ver exactamente con un conocimiento superior que hoy el hombre todavía no está capacitado en obtener. Sí, no, la verdad que usted tiene razón, porque si vemos las distintas civilizaciones que hubo en los distintos continentes, todas hablan de gente venida del cielo. Correctamente, exacto, es así. O sea, por ejemplo, como decían los dogones, hablaban del hombre pez que vino del cielo en un arca. O sea, evidentemente está manifestando un objeto volador que vino del espacio y que se hundió en las aguas. Verdaderamente le llamaban hombre pez porque evidentemente salía del agua, cosa que hoy es lo que ocurre acá en Victoria. El fenómeno OVNI sale del agua. Bueno, usted sabe que yo leí algo sobre el hombre pez. Lo llamaban Oanes, me parece. Exactamente. Sí, leí algo sobre él, sí. Dentro de estos avistamientos de la era moderna, ¿no?, que se empezaron a producir a partir del año 1950 y pico, y que cada vez son más numerosos la gente que avista o los objetos voladores no identificados, ¿usted tiene idea de que en algún momento lleguemos a tener un contacto a nivel popular? Eso creo que solo lo sabe Dios. Yo me pongo a pensar porque lo que sucede es que nosotros pensamos con criterio humano de nuestra era, de nuestra época, y no nos damos cuenta que el hombre en el universo tiene más de 4.500 millones de años, pero seguramente existen civilizaciones de 12.000 millones, de 15.000 millones, y ustedes imagínense la tecnología que ha existido en mutaciones durante toda esa cantidad de siglos, de miles de siglos, que realmente yo me hago la configuración de que es lo mismo que hoy me quisiera comunicar con una hormiga. O claro, sea que evidentemente la gente a mí acá en el museo me pregunta, ¿por qué no se comunican con nosotros? Simplemente porque no pueden. O sea, es tanta la diferencia que tenemos entre ellos y nosotros que seguramente estarán creando alguna posibilidad de que eso pueda suceder, y quizá les interesamos porque habrán comprendido que el ser humano en el planeta Tierra es lo suficientemente inteligente como para poder merecer un contacto, digamos. Claro. Dígame, usted es la directora del Museo OVNI, que está ubicado en Victoria, en provincia de Entre Ríos. ¿Qué tipo de piezas tiene en el museo? Bueno, tenemos piezas de OVNIs que se han estrellado, que han explotado en el aire. Tenemos restos de la estación espacial Salyut 7, que tuvo un accidente en 1991, el 6 de febrero exactamente, y fue dejando restos hasta la provincia de Mendoza. Tenemos restos de OVNI de Tacuarembó, de la República Oriental del Uruguay, del año 73. tenemos una pieza que cayó en la quinta del coronel Domingo Mercante del año 69, que me la donó Fabio Serpa. Tenemos este otro resto de ovni de Ubatuba, Brasil, de 1957. O sea, tenemos elementos variados y análisis realizados de las investigaciones. De hecho, soy directora de un equipo de investigación, Visión OVNI, lo cual hoy, sinceramente, me siento orgullosa porque hemos logrado que internacionalmente se reconozca nuestro trabajo. Y hoy lo demostramos con total orgullo, sinceramente. Por eso la creación del museo, para compartir con la gente todo esto. ¿El museo ha hecho alguna publicación o algún trabajo sobre OVNI? Permanentemente estamos haciendo, inclusive en el museo están todos los análisis que realizamos de huellas, de la mutilación de animales, de todo lo que va sucediendo. Sí, y si alguno de los oyentes por medio de internet quiere entrar en la página de ustedes, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Bueno, tienen en Facebook tienen Visión OVNI, tienen Museo del OVNI, tienen hasta el Club de Fan Mío, tienen con mi nombre, Silvia Pérez Simondini, y tienen nuestra página web, que es www.visionovni.com.ar. Usted, conversando antes de salir al aire, me dijo que estaban preocupados por un tema muy específico. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes qué es lo que los preocupa ahora? Sí, justamente, la verdad es que nos preocupa a nosotros y mucho más le preocupa a la gente de campo, porque acaba de suceder en Salta, en Coronel Cornejo, la matanza de 40 cabras, que están todas prácticamente degolladas y algunas con los cortes quirúrgicos característicos de las mutilaciones de animales. Y en el día de ayer, en General Güemes, pasó nuevamente lo mismo, 15 cabras más con exactamente los mismos cortes. O sea, que evidentemente en Salta, que justamente hace semana y media apareció un enorme dibujo en los campos de Chicoana, también ahí en Salta, nos está demostrando que el fenómeno OVNI en este momento se encuentra muy fuertemente en la zona, ya que al aparecer esta huella nos está determinando que todo esto que se está realizando en Salta con los animales está ocurriendo desde el espacio exterior. Yo creo que leí en algún lado, me parece que fue en la página del museo, que ustedes tienen una pieza muy especial de un metal traslúcido, ¿puede ser? Así es. ¿Y dónde? Eso es la vedette del museo. ¿Dónde lo recuperaron eso? Esto en una zona que se llama Rincón del Dol, que está a 45 kilómetros de Victoria, pertenece al departamento Victoria, y una explosión que hubo en el aire y cayó absolutamente en un campo donde rápidamente fuerzas militares se llevaron absolutamente todo. Lamentablemente, tras la explosión, un pedazo cayó en el casco de una estancia y el dueño de la estancia lo mantuvo. Como nadie vino a reclamarlo, lo trajo acá a Victoria, se lo dio a un metalúrgico, y el metalúrgico es quien me dio ese pedazo a mí, que le costó horrores cortarlo porque la dureza que tiene es indescriptible. Está siendo analizado de todo tipo y en este momento estoy esperando un informe del CONEA, que acaba de realizar un análisis exhaustivo realmente y que vamos a dar a conocer prontamente. ¿Los vecinos de Victoria se interesan por el tema? Muchísimo. Lo que sucede es que Victoria es un pueblo muy conservador de sus costumbres de la época de los años 30, digamos. Ajá. Y le cuesta mucho entender de nuevas realidades. Es más, hay gente que acá todavía está protestando porque se ha construido el puente Rosario-Victoria, que une Victoria con Rosario en 57 kilómetros, que es una maravilla porque ha hecho crecer a Victoria de una forma impresionante. Y sin embargo hay gente que todavía está renegando porque se hizo ese puente y quitó la tranquilidad que tenía Victoria. O sea, hoy es un pueblo con ambiciones de ciudad, está creciendo muchísimo, y yo le auguro que en 10 años Victoria va a ser un representante turístico maravilloso de la provincia de Entre Ríos. Bueno, me alegro mucho. Otra cosita, ¿cómo se puede visitar el museo? Bueno, en este momento estamos abriendo solo los fines de semana, sábado, domingo y feriados. Pero a partir de enero, todos los días menos los lunes, de 10 a 12 y 30 y de 16 a 20. Bueno, creo que ya hemos conversado lo suficiente, me parece. ¿O usted quiere agregar alguna cosita más que le pueda interesar a los oyentes? No, a mí me gustaría comentarles realmente que se involucren en el tema, que empiecen a escuchar y a ver, a leer sobre todo, y en las cosas serias, no en las cosas que son ciencia ficción. Sí, que son chanchas. Exactamente, o sea, ustedes tengan la seguridad que nuestro equipo les va a mostrar la absoluta realidad, porque está todo refrendado con análisis científicos y nos movemos de esa forma. Somos investigadores de campo, no de escritorio. Nosotros relevamos muestras, las mandamos a analizar, y es la ciencia la que nos da respuesta que realmente podemos compartir con los demás. Bueno, le agradezco mucho esta charla telefónica, y desde ya quedamos a su disposición si quieren difundir alguna cosa, señora. Le agradezco muchísimo, Juan, un gran cariño para usted y para todos sus oyentes. Adiós, señora, buenos días. Bueno, muy interesante la nota realmente, porque es muy revelador lo que dice en relación a que no son gente teórica, sino más bien práctica. No, inclusive la hija de la señora forma parte del equipo de investigaciones de la Fuerza Aérea. Claro. O sea que es gente seria, sí, que sí, tomó el problema en serio. Claro. Y en cierto aspecto me parece interesante cómo detalla el hecho de que el turismo en cierto aspecto se haya visto beneficiado por, entre otras cosas, la existencia de este museo, que justamente atrae gente que estudia el tema. Atrae gente que estudia el tema, y mucha gente va a Victoria con la ilusión de que alguna noche placentera de esas que pasa de vacaciones aparezca, donde están las aguas ahí quietas, cercanas, puedan ver un ovni que se mete en las aguas. Claro. O que salga de las aguas. Bueno, cuestión de visitar Victoria. Sí, señor, yo recomiendo que se vaya a Victoria, no solamente a Victoria, a toda la provincia de Entre Ríos, que tiene muy buenos paisajes. Bien, vamos a continuar más adelante con historias, no solo de ovnis, sino también de fantasmas. Le mandamos un saludo a Sebastián de Rosario, que desde Ituzaingó nos está escuchando, deja su saludo. Muchas gracias. Y para aquellos que también quieran escuchar más historias y compartir cosas que eventualmente le hayan pasado, como decimos, con seres del más allá, pueden dejar su mensaje. Sobre todo la gente de Ituzaingó, que tienen un triángulo de las Bermudas ahí, que es donde se observan los ovnis. ¿Ha aparecido algo por ahí? Sí, pero ¿sí? Hay mucho avistamiento y mucha gente se ha comprado la camarita por la cuestión de los ovnis. Bueno, dicen que, hablando del oeste, dicen que en Parque Leluar han aparecido. También sí, algunas... Bueno, no te olvides que parte de Parque Leluar corresponde al distrito de Ituzaingó. Sí, por supuesto. Vamos a hacer esto, vamos a escuchar una canción, en este caso, un tema de los Rolling Stones, y después retomamos, tenemos más cosas, veo ahí más cosas encima de tu escritorio para compartir. Sí, vamos a compartir alguna historia más, algún caso más de ovni, y después ya nos meteríamos directamente en la cuestión de los fantasmas, para no ser tan extenso el tema. Amigos, estamos en Bender Vivo compartiendo historias de ovnis y fantasmas. Ya venimos. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Bender FM Ocio Digital. se van los Rolling Stones, en este caso haciendo Brown Sugar, aquí en Bender FM hoy, noche de ovnis y también de fantasmas, en esto que es Bender Vivo. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. Una canción que todos hemos bailado en algún momento es la banda de Damon Albarn, un hombre que después hiciera la banda Gorillaz, en este caso en su proyecto anterior, un tema que todos hemos bailado en alguna ocasión, en este caso Blur haciendo Boys and Girls. Los que quieren dejar su historia de fantasmas y ovnis, deja su saludo en facebook.com/BenderFM. Ahora Blur, Boys and Girls. Una canción que todos hemos bailado, en este caso Blur, la banda de Damon Albarn, haciendo Boys and Girls, hoy en una noche muy especial en la que estamos hablando de extraterrestres, de fenómenos realmente más que interesantes y terroríficos, porque más adelante estaremos charlando acerca de historias de fantasmas. Ya es un poco más complicado, hablaremos de ovnis y el cine y expondremos algunos casos de la mano de don Lorenzo Lopinolo, hoy nuestro invitado especial, nuestro villano invitado aquí en el aire de Bender FM, con casos de historias que tuvieron de historias de personajes que han tenido contacto con seres del más allá. Sí, es evidente que algunas historias han querido ser, digamos, ocultadas por distintos gobiernos. Hay una muy especial que la gente que le interesa el tema, o que le interesaba el tema por esos años también, porque este tema viene de tiempo, desde hace mucho tiempo atrás, interesándole a mucha gente. Ajá. Sobre todo porque ha tenido algún avistamiento de algún objeto, sí, y quedó en su retina el ver algo que después no se pudo explicar, como si fuera un avión comercial, que todos sabemos que vemos sus luces y distinguimos bien que es un avión comercial por donde, pero, claro, por donde anda por el cielo. Pero ahí es donde entra el asunto de los objetos voladores no identificados. Y vos sabés que cuando existía la cortina de hierro sobre el territorio soviético, se recibía información muy escasa sobre casos de ovnis ocurridos allí. Y aquello que nos apasiona, la investigación, yo tendría que, como dijo la señora Silvia Simondini, reconocer que soy un investigador literario, no soy un investigador de campo, porque yo me baso para hacer los relatos en todo lo que yo leo que ha llegado a mis manos y lo informo. Más que nada porque no tengo los mangos necesarios como para ser un investigador de campo, porque me gustaría visitar sobre todo regiones del mundo como Tunguska en Rusia, que se produjo una explosión en el año 1910 y hoy en día se cree que pudo haber sido la destrucción de un objeto volador no identificado que de esa forma evitó caer sobre un poblado. Pero vamos, como estoy hablando de la Unión Soviética, les voy a contar un contacto visual a corta distancia. Fue en Voronezh, Rusia, el 27 de septiembre de 1988, y fue relatado por un niño llamado Velodias Starbachev, de 12 años, que jugaba junto a un grupo de niños en una plaza del lugar. Súbitamente descendió una esfera roja en un espacio libre de la plaza. De la misma emergieron dos seres extraños. Yo, qué sé yo, como esto lo contó un niño, a mí me da no sé qué. Es como raro de creer. Es como raro de creer, pero bueno, les voy a leer textualmente lo que dice mi informe, o como yo conseguí el informe. Uno de los seres tenía apariencia de robot de baja estatura, y el otro era como de 3 metros de alto y poseía una cabeza con 3 ojos. Con una especie de arma apuntó un niño que desapareció de la vista de los otros por breves segundos. Después de ello, ambos volvieron a la nave y partieron hacia el espacio velozmente. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque las autoridades, o sea, a las que recurrieron los niños para informarle lo que habían visto, pensaron que los niños se habían puesto de acuerdo para difundir una broma o embuste. Pero quedaron desconcertados porque los especialistas espaciales de la Unión Soviética, a los que les enviaron el informe, no les pareció eso. Incluso mandaron un grupo de sus técnicos a comprobar sobre el terreno, o sea, en el lugar del descenso, que utilizando sofisticados instrumentos de medición, comprobaron que donde había estado posada la nave había cenizas radioactivas producidas por el OVNI. Tuvieron que descontaminar toda la zona y a los niños que habían estado presentes en el momento del avistamiento y de contacto. Así que mayor verdad que esa no se puede pedir. Claro, porque se dice que los niños siempre nunca mienten o siempre dicen la verdad. Pero podrían fantasear, pero pones un grupo de niños de 12, 13, 14 años, ponese todos de acuerdo para contar lo mismo. No, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, y el próximo caso que les voy a acercar, que es un poquito más extenso y con el cual vamos a terminar la cuestión de los ovnis, se produjo el 13 de marzo de 1997, cuando a las 20 horas un tal James y Fouad Clemens, ambos de 42 años, se encontraban gozando de un refrigerio en el patio de su casa en Kingman, estado de Arizona, cuando distinguieron un extraño fulgor ambarino en el horizonte hacia su noroeste. James corrió a buscar sus prismáticos y pudieron distinguir 5 luces alineadas en forma de V que se dirigían lentamente al sudeste. La policía local y los medios de comunicaciones no tardaron en recibir un aluvión de comunicaciones sobre el avistamiento, poniendo en alerta a los grupos interesados en el tema OVNI. El informe radial, escuchen bien esto, esto es realmente interesante, porque no lo vio un tipo que podía ser un tipo como yo, un tipo cualquiera. Un muchacho como yo, como dice la canción. Claro, un muchacho como yo que no entiende un pomo de la tecnología. Pero el testigo que llamó a la radio era un piloto aeronáutico jubilado. Ajá. Se llamaba Trick Johnston y daba cuenta desde la localidad de Scottsdale que un objeto equivalente en masa aproximadamente a 20 a 25 aviones comerciales pasó flotando en silencio sobre su casa y dijo que nunca había visto una cosa así tan increíble, e informó que proseguía rumbo al sudeste para que los otros oyentes trataran de avistarlo. Un residente del norte de Phoenix, a las 20:28 minutos, logró hacer una grabación en video de 43 segundos de las 5 luces alineadas en V. 2 minutos después, los pilotos de una línea de la American West que volaban a 5.200 metros de altura sobre el lago Pleasant en Arizona, llamados Larry Campbell, piloto, y John Middleton, copiloto, avistaban la formación lumínica de los 5 OVNIs y comunicaban la novedad al control aéreo de Albuquerque, Nueva México, solicitando información sobre el posible tráfico aéreo en la zona. Un operador le respondió que no tenía registrado ningún avión en vuelo en esa zona, ni en ese momento, que a lo mejor podría tratarse de una escuadrilla de la aviación militar en ejercicio nocturno. Cuando trascendió el tema días después, los oficiales superiores de las bases aéreas de Luke en Phoenix, Nellis en Las Vegas y Edward en Rosamond, estado de California, negaron que sus aviones estuvieron volando ese día, ni en el horario del suceso ni en la zona. La Administración Federal de Aviación admitió su desconcierto. Las consecuencias fueron que, debido a la gran cantidad de testigos que algo cruzó el cielo esa noche y no pudo ser identificado, hizo que se reavivara la polémica en los Estados Unidos sobre los objetos voladores no identificados. Polémica que hoy en día continúa con mucho empuje en ese país. En este pequeño expediente que les traje, figura un hecho relacionado con el pasado y los Estados Unidos que dio pie a muchas versiones absurdas. Pero ojo, que de las entrelíneas de lo absurdo muchas veces se ha recuperado información interesante que algunas veces parece veraz. Les voy a comentar lo que entre los ufólogos lo consideran el principio de toda la historia. Me gusta el término ufólogo. Sí, los ufólogos, sí, porque son los que persiguen los UFOs. Desde ya. Ufólogos. Los ufólogos, para expresarse sobre algo que tenga que ver con el principio del avistamiento de los ovnis, lo primero que te dicen, en el principio fue Roswell. Claro. Porque hace años que los investigadores del fenómeno intentan confirmar que naves ET visitaban la Tierra y habían sufrido un grave accidente. En el país del norte, esta saga comienza con la posible caída de un ovni cerca de un pueblito de Nueva México, en el cual los habitantes actuales dicen que los antiguos pobladores cercanos fueron acallados con amenazas por el gobierno norteamericano para que no difundieran el tema. Para referirle a esta historia, los tengo que ubicar en el triángulo formado territorialmente por el desierto comprendido entre Los Álamos, al norte, las planicies de San Agustín, al sudeste, y Roswell, al sudeste, donde se halla la base militar del mismo nombre, que muchos la conocemos ahora con las películas esas de ciencia ficción, Área 51. Exactamente, sí, no solo películas sino además videojuegos, hay cómics también. Bueno, un detalle no menor que es que, bueno, después hablaremos un poco del regreso de la serie Los Expedientes Secretos X. Me gusta, me encantó que regresara. Totalmente. Y Los investigadores del hecho suponen que aún conservan los cuerpos de 4 ET muertos y parte de un vehículo extraterrestre. Hay un lugar también en la zona que es un hito en la investigación nuclear bélica. Entre las planicies nombradas anteriormente y Rowell se halla Trinity City, o el sitio de Trinity, donde en 1945 se probó la primera bomba atómica antes de ser arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Al noroeste de Roswell queda Corona, donde, según las palabras del célebre físico nuclear Stanton Friedman, habría caído un segundo ovni en 1947, cosa que también fue ocultada y no trascendió. Toda la región fue ocupada repentinamente por tropas del ejército. Todos los testigos fueron intimidados y los que se enfrentaron a ser tratados así sufrieron arresto y fueron expulsados de la región con la amenaza de que si hablaban o volvían iban a ser encarcelados por traición a su país. Y entre ellos estaba la familia Anderson, un profesor universitario con 3 alumnos, que fueron los primeros en llegar al primer crash en las planicies de San Agustín, viendo junto a la nave destruida a 4 ET, 3 inermes y uno herido tumbado allí. Algunos opinan que 2 aeronaves ET podrían haber colisionado entre sí mientras sobrevolaban las instalaciones de Sandia en Trinity City, cuna de la bomba atómica, durante una gran tormenta, tratando de espiar experimentos nucleares que se realizaban allí. Ello explicaría por qué los Estados Unidos fue el país más visitado por los ovnis durante la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Con el correr de los años, lo que parecía un hecho fantástico o fantasioso se tornó creíble, sobre todo cuando nos enteramos a la distancia temporal de algunos cabos sueltos. Les relato los pormenores. En el diario Roswell Daily Record, edición del 8 de julio de 1947, nada menos que el oficial jefe de prensa de la base aérea local expresaba: el rumor de un disco volador se volvió realidad ayer, cuando tuvimos la oportunidad, gracias a las indicaciones de un vecino muy conocido de la zona, esta referencia la hace al ranchero que los guió al lugar del crash, de recuperar rastros y parte de un navío aéreo estrellado. Posteriormente, el ranchero, señor Mac Brassel, testigo presencial del crash, denunció amenazas por parte de agentes del FBI y otros no identificados que posteriormente fueron nombrados como los hombres de negro, porque vestían de igual forma, idéntico color, y se dedicaban a intimidar a los testigos del hecho. Hasta uno podría llegar a preguntarse si eso tuvo alguna especie de sostén en el cómic y después en la película, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero puede ser que haya derivado sobre todo las películas de los hombres de negro. Claro. Pueden ser que hayan derivado de aquella situación. Es posible. Y la enlazaron con la cuestión de interespacial, de los visitantes terrestres. Exactamente. Pero el motivo para amenazar a Mac Brassel y los otros testigos de Rowell fue que se habían quedado con algunos trozos de una especie de papel aluminio que era el recubrimiento interior de la nave y era indestructible. Todos se resistieron a negar lo que habían visto como ser no menos de 3 cadáveres alienígenas. Y ahora el gran relato avalado por el crash. Roswell, el 3 de julio de 1947, durante un paseo por las planicies de San Agustín, cerca de Corona, en Nueva México, Gerald Anderson se apartó de su padre y de su hermano mayor, atraído por un raro brillo que se notaba entre los árboles chamuscados. Allí, a sus cinco años y medio, o sea que era muy pequeñito, ajá, vio algo que lo marcó para toda su vida. Tanto que hoy, con más de 70 años, aún recuerda y no olvida. 4 ET, 3 muertos y uno asustado al pie de una nave oval clavada en la tierra. Llamó a su padre y a su hermano para que se acercaran. Los 3 sentían lo mismo, miedo, curiosidad. Cuando se aproximaron al ovni sintieron un intenso frío, aunque en ese momento debía ser 43 grados de temperatura. El ET vivo, flaco, petizo, cabezón, calvo, enormes ojos negros, vestía un traje enterizo gris, parcialmente roto, y extraía unas telas parecidas a vendas de una caja de metal. Por una gran rajadura de la nave podíamos ver luces chispeantes e instrumentos que hoy a la distancia puedo comparar con las computadoras actuales. Después arribó al lugar un profesor que andaba por las cercanías acampando con 3 de sus alumnos realizando una tarea de estudio. Tras ellos llegaron las tropas del ejército que nos echaron de la zona y nos amenazaron con enterrarnos en las arenas del desierto si hablábamos divulgando la historia. En 1989, Gerald Aronson fue interrogado bajo hipnosis por John Carpenter y el físico nuclear Stanton Friedman. Ambos juzgaron que su relato era auténtico. Desde siempre el gobierno norteamericano ha negado la existencia de UFOs a partir de los 40 del siglo pasado, y una posible causa de esa actitud fueron los comienzos de la llamada Guerra Fría. El gobierno de los Estados Unidos no podía reconocer el avistamiento de los OVNIs porque sus enemigos sabrían que su defensa territorial era defectuosa, ya que circulaban por su cielo una aparente cantidad de naves desconocidas que no podían ser alcanzadas, y era impensable para la defensa nacional. La costumbre de silenciar a los posibles observadores se perdió en años posteriores a la mencionada guerra, pero igualmente el gobierno mantiene en secreto los avistamientos modernos, inclusive los realizados por astronautas de la NASA en sus vuelos de investigación espacial. Prueba de lo dicho se supo en una investigación realizada por el señor Jaime Chandera en el año 1984. El citado tuvo acceso a informes denominados muy secretos, dirigidos al entonces presidente de los Estados Unidos en 1952, general Dwight Eisenhower, y allí figura lo que era el proyecto Majestic 12, que se llevó a cabo a partir de septiembre de 1947 bajo la administración del presidente Harry Truman en forma directa y personal del mismo. El grupo de tareas investigativas estuvo formado por científicos y militares que reportaban sus descubrimientos en forma directa al presidente sin intervención de otro oficial estatal. Hay un informe que demuestra que Roswell fue un hecho veraz, incluida la existencia de los cuatro cadáveres ET, más los restos de la nave estrellada. Todo ello fue hallado días antes de que el piloto Arnold detallara su cruce con el plato volador en los cielos del estado de Washington. ¿Te acordás, Santi, que te hablé del piloto que fue el primero que vio los platos voladores? Exactamente. Bueno, es este tal Arnold. Por otro lado, en un memorándum enviado por el responsable del proyecto Majestic 12, el presidente Truman, da cuenta de una acción encubierta por personal a sus órdenes. Bien, esto es realmente también interesante. El hecho ocurrió en la frontera Texas-México a fines de 1957. Tropas de élite del Majestic 12 habría ubicado un UFO accidentado y todo el material recuperado se trasladó secretamente a las instalaciones de Sandia para su estudio. El investigador Sandera presupone que los restos fueron trasladados a Sandia porque allí tenían el conocimiento necesario para manejar elementos radioactivos, dado que era la cuna de la bomba atómica, porque los restos de la nave presentarían algún tipo de radiación. Y para cerrar ya este informe, muchos dicen, en duda. No, porque hay algunos. Vos sabés que siempre dentro de todas estas cosas hay charlatanes, sí, y todo ese tipo de cosas. Tipos que intentan lucrar de alguna manera. Sí, algunos te inclusive algunos hacen. Sí, dicen que los aliens, que tiene contacto indirecto con los aliens y que él te cura y hace que te ganes la quiniela. Sí, cualquiera. O si no, por ahí te empieza a cobrar por un viaje que vas a tener previamente dentro de 5 o 6 años al espacio. Ah, es verdad. O los curros de venderte los lotes en la luna o el mar. Sí, esa noticia. ¿Y pensás tiene que por lo menos 20 años y hay gente que sigue comprando parcelas en la luna? Pensás que hay boludos que compran la escritura en Marte. Claro, pensando que van a colonizar la Marte o la luna en poco menos de 20 años. Bueno. Un lindo bolazo. Pero vos sabés que los boludos esos dicen que si los platos voladores nunca han caído en tierra, probablemente no existen. Buah. Bueno, mayor boludez que esa. En el 1948, diarios estadounidenses y mexicanos asombraron a sus lectores con el relato de un crash. El hecho ocurrió en la frontera norte de México, a 45 kilómetros del sur de Laredo, Texas. Diarios nacionales afirmaron que el UFO había volado desde Washington, donde fue detectado por primera vez y seguido mediante radares hasta que cayó, cubriendo 4.000 kilómetros de distancia en apenas 9 minutos y que 12 horas después de estrellarse aún seguía humeando. O sea que hablamos de un plato volador que era capaz de tapar todo eso que vos decías. Hablamos de un plato, tapar eso. Hablamos de un plato volador o un objeto volador no identificado. Claro, sí, sí. O un cohete, no sé. Que cubrió 4.000 kilómetros de distancia en apenas 9 minutos. Terrible, ¿no? Terrible velocidad. Sí. Bueno. Y después de 12 horas, donde se estrelló, seguía humeando. ¿Y qué fotógrafos de la Fuerza Aérea Estadounidense, autorizados por el gobierno mexicano a traspasar la frontera junto con sus colegas del ejército mexicano, tomaron más de 500 placas fotográficas de una criatura no humana de enorme cabeza que se hallaba calcinada entre los restos del aparato? Algunas de esas fotografías recién salieron a la luz por la presión pública de conocer finalmente lo sucedido, y fue que se dieron a luz en 1980. Las acompañaba un escueto informe militar que decía: aquel pequeño cuerpo quemado pertenecía a un orangután, y que los hierros retorcidos que lo rodeaban era una jaula de laboratorio. Esa versión dio lugar a que el periodista científico señor Michael Granger, de la revista Research, manifestara dos hipótesis sobre el material fotográfico y la información que lo acompañaba. O se trataba de un auténtico ET, o la Fuerza Aérea de su país había estado experimentando en esos años con cohete capturado a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos como V2, haciéndolo tripular por simios para estudiar los efectos de la velocidad extrema en sus cuerpos que tanto se parecen a los humanos. Este último planteo en la prensa le vino como anillo al dedo a la Fuerza Aérea. Reconocieron de inmediato que así fue. Fugaz escándalo y archivo cerrado. Bien, bueno, estas son historias que hemos compartido sobre aliens. ¿Era un gorila o era un ET? ¿Qué carajo sería? Sin duda alguna. Bueno, y además contentos porque justamente esta semana, y ya para ir cerrando este bloque, regresó la serie Los Expedientes Secretos X, aquella... Ah, qué lindo. Sí, qué lindo. Esa serie... Los lunes creo que son los capítulos estrellas. Exacto, sí, se transmiten con un día de diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos lo pasan los domingos y acá se pasan los días lunes a las 10 de la noche por Canal Fox, una miniserie de 6 episodios que retoma el guante de lo que dejó el final de temporada de 2002, esa gran serie creada por Chris Carter con David Duchovny y Gillian Anderson como Mulder y Scully, respectivamente. Lo que me llamó un poquito la atención es que la gente Scully está más vieja que Mulder. Pero se mantiene muy bien. En Gillian Anderson hoy es MILF, podemos decir, una señora que se mantiene realmente muy bien. Y por otra parte, si hablamos de Aliens, una pequeña postilla de cine para cerrar, es que se viene este año, puntualmente en junio de 2016, la segunda parte de una película del 95, en este caso, Día de la Independencia. ¡Ay, qué lindo! Sí, así me es. Me gusta. Repite elenco, repite creo que el director Roland Emmerich, así que también para ver. ¿Pero es remake o secuela? Una secuela, con Jeff Goldblum, o sea, el elenco es más o menos parecido, salvo que, bueno, están todos más viejos y esta vez los aliens vienen más agresivos que nunca. Lo que viene ahora son bloques con historias de fantasmas. Sí, vamos, traje una historia sola que la que me pareció más creíble por la cantidad de personas que vieron los fantasmas. Vamos entonces a cerrar este bloque con una canción que realmente pinta de cuerpo entero este gran momento de radio que hemos tenido con Don Lorenzo, hablando de ovnis y seres que van en platos voladores y seres del más allá, lo que confirma que, como dice Calamaro, Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Lo dijeron por televisión, yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón.

saludamos a la gente de Mr. Oysterhead, haciendo justamente un tema de el mismo nombre, Mr. Oysterhead, la banda del muchacho detrás de Primus. Antes, el señor Andrés Calamaro, el Salmón, haciendo Fabio Serpa tiene razón. En esta emisión de Vender Vivo, en la que estamos junto a Don Lorenzo, hoy compartiendo historias de ovnis y también de fantasmas. Sí, ¿qué decir, no? Así es, traje algo sobre fantasmas también. Yo creo más en los ovnis que en los seres del más allá que eventualmente puedan aparecer, pero lo cierto es que han habido historias de este tipo, historias de poseídos, historias de apariciones. Diría igual el indio Patoruzú, no creo en bultos que se venían en la oscuridad, pero que existen, uno puede llegar a pensar que sí. Mira, yo sinceramente nunca me ha ocurrido el tropezarme con algún fantasma. Tropezarme, como quien va caminando. Sí, porque por lo general los fantasmas son espontáneos. Claro. Vos, qué sé yo, entraste en tu dormitorio y de repente ves a alguien sentado en tu cama en forma de nube vaporosa. Sí. Capaz que es algún familiar tuyo. No. Sí. Hay un caso que es muy específico. Sí. Te lo comento, ¿querés? Sí, igual un detalle. Si se supone que son familiares, uno no debería tener miedo. Porque se supone que aparecen... Uno no tiene miedo. Tiene miedo al hecho en sí, no tanto. Te digo yo, cosas. Causa extrañeza. Te causa extrañeza y te impresiona. Claro. El ver algo que nunca supusiste que podía ser cierto. Claro. Ver un familiar, un tío, abuelo, muerto en mi cama. Y sí, mira, en forma de fantasma, ser gaseoso. Y me pegaría un cagazo importante. Un psiquiatra norteamericano que escribió un libro. Más que nada porque él tuvo un episodio así fantástico. Primero te voy a contar el episodio del psiquiatra. Se le murió la mamá. Ajá. Era psicólogo el señor. Y como al mes, cuando ya la familia más o menos empezaba a retornar a su vida normal, invitó a la familia a tener una cena en la casa. Después de la cena había comprado un kilo de helado. No, algo más sofisticado. Sí. Como lo que usamos para mezclar con la bebida. Ananá. Mira. Había comprado un ananá y se fue a la cocina. Con la idea de abrirlo. Con la idea de cortarlo y acomodarlo en una bandeja. Empezó a cortar el ananá y sintió unos pasos atrás de él. Y pensó que era la señora. Entonces. Diciendo, Marta, dale. Se dio vuelta como para pedirle una bandeja para ya empezar a colocar las rodajas de ananá. A servir. Claro. Sí. Pero notó que los pasos no los había sentido por el lado por donde aparecía su esposa. Entonces se dio vuelta para el lado. Ajá. Donde había sentido los pasos y se encontró con la imagen de la mamá. No. Sí. Que la señora había muerto hacía 30 días, según el certificado médico decía, infarto fulminante. O sea que. Repentino. Repentino, chao. Son. Sí. Y la vio con una. ¿Cómo que se llama? Eso que utilizan las señoras cuando se pasean por la casa, que están por ahí a la cama. ¿Un camisón? Sí, pero esos camisones que eran como antiguos, como si fuera. ¿Con un corset? No. Como si fueran con esos cinturones que se atan. Ah, sí, una bata con un cinturón. Sí, una bata. Una bata color rosado, ribeteada, con unas franjas amarillas. Ajá. Como la vio, se le escapó una exclamación como un grito y se empezó a desvanecer la forma lentamente y se desvaneció. La señora que estaba al lado de él no la vio. No. Pero cuando él le comenta. La vestimenta, todo. La vestimenta y qué sé yo, la señora se pone a llorar y le dice: es cierto, viste a tu madre. Claro, acá viene la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo podía asegurar que había visto a su madre, el esposo? La razón era muy sencilla. O sea que a ella se le iluminó en el bochito las neuronas cerebrales que tenía. La señora se le había aparecido al hijo con la bata que no había querido comprar porque le pareció cara, cuando una semana antes de fallecer salió con su nuera a un shopping de compras. Terrible, claro. Y entonces la mujer del psicólogo le dijo. Sí, asoció de alguna manera. Asoció de alguna manera que sí, que realmente era la madre. Qué bueno, terrible. ¿Qué hizo este muchacho? Además de cagarse hasta las patas y no dormir, sí. No, y meter no. clorazepam hasta sí. las manos. Claro, pero ¿qué hizo? Y al plax. Compró una bata como la que quería la madre. Sí. Le hizo hacer una urna de cristal y la depositó encima de la tumba. Nunca más tuvo una aparición. Mirá vos. Tal es así que le impactó tanto el asunto que siguió estudiando y se recibió de psiquiatra. Todo esto a raíz de la aparición de la madre. De su madre en forma fantasmal con esa vestimenta. Con esa vestimenta. Bueno. Y como escribió un libro sobre distintos casos de apariciones, se presenta un alumno de él de la facultad y le cuenta su historia. Este alumno, o este muchacho, era un muchacho de 18 años, hacía mucho que tenía correspondencia con la madrina, a la cual no veía desde chico. Resulta que llega a la casa, va a su habitación, porque iba a hacer, darle una enseñanza de una clase de catequista. Sí. Y va a la habitación a tomar los libros para la clase de catequista. Oh. Va a la cómoda, donde tenía los libros ahí, los toma y se da vuelta y ve a una persona sentada. No. En su cama. No, no. Que le sonríe con mucha bondad. Qué terrible. Como él no la reconocía, porque desde chico que no la veía, no supo quién podría ser. Sí, igual alto cagazo. Pero da la casualidad que justo en el momento que se disminuye el ente le golpea la puerta del dormitorio de la madre y le dice: llegó esta carta para vos. Abre la carta y era de la madrina, que le decía que tenía tantos deseos de verlo ahora de grande para saber cómo estaba. ¡No! Sí. Y le mandaba una foto de ella, idéntica a la persona que vio sentada en la cama. En estos casos hay querer o reventar, qué sé yo. Vamos a poner un poco de música. Sí, pon un poco de música y después seguimos. Obviamente, después de estas dos historias, no podemos hacer otra cosa más que escuchar esta canción, cuyo videoclip después dirigió John Landis, del gran Michael Jackson. Fieles a pensar que los fantasmas existen y que aparecen como los aliens, como dice Fabio Serpa. Algunos muy buenos y otros con intenciones más bien malévolas. Como sea que aparezcan, es un hecho tremendo e interesante. Y es terrible, porque si vos lo viste solo, después lo contás y a la otra persona a la que se lo dijiste no le queda otra más que creerte, ¿o no? Eso se verá. Somos Vender FM, Ocio Digital. Estamos en la cuenta @VenderTweets y en facebook.com/VenderFM. Hoy compartiendo historias de ovnis y fantasmas, seres del más allá. Esto es Michael Jackson. Thriller espeluznante. We'll be right back. creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to my stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Escuchamos a Michael Jackson haciendo en este caso Thriller, espeluznante, en esta noche en la que estamos junto a Don Lorenzo compartiendo historias de fantasmas. Saludamos a Majo, que nos escucha desde Bariloche. Bariloche, exacto. A través de la aplicación que hemos desarrollado para teléfonos Android, muy pronto para iPhone, en este caso de Bender FM. Le mandamos un beso gigantesco y, por supuesto, gracias por estar ahí. Llegan relatos, llegan historias de gente que ha experimentado este tipo de situaciones. Voy a hacer algo desprolijo, que es mover el micrófono de esta manera. Nos llega un relato. A ver, es interesante. Supuestamente un relato real, dice. Es un relato de algo que me sucedió y anteriormente a mi hermana, pero yo no la creí, dice. Fue en el mes de octubre de 2001, una noche salí a la cocina que está en la parte de atrás de la casa de mis padres. Fui a la despensa a sacar unas aceitunas, donde hay un mueble giratorio. Agarré las aceitunas del mueble, fui hacia la heladera a sacar la gaseosa y cuando abro la puerta oigo una voz que dice Esther. Me giro y veo la puerta de la despensa que había cerrado, que estaba abierta. El mueble giratorio estaba dando vueltas. No entendía nada, pero claro, cerré rápidamente la heladera. Y al cerrar la despensa salí corriendo lo más rápido que pude para decírselo a mi madre, decirle lo que estaba pasando. Al día siguiente estábamos todos en casa, pero mi mamá fue a mirar y no pasó nada. Mi mamá me tomaba por un poco tonta, dice, o que me estaba inventando esta historia. También se lo conté a mi novio, pero tampoco me creyó. Después de tres días estábamos todos en casa de mi novio. Nos encontramos jugando las cartas y Eduardo, ese es su nombre, fue a la despensa a buscar algo para picar, porque de noche no nos gusta ir a la despensa justamente por este antecedente. Nos trajo unos aperitivos que comimos y no pasa nada. Cuando se marchó mi novio a las tantas de la noche, vimos que había dejado la puerta de la despensa abierta. Entre nosotros dijimos, bueno, ¿quién va a cerrarla? Mientras lo discutimos, se volvió a decir una voz que decía, no es importante. Nos pusimos todas nerviosas a gritar como locas, pero mi madre fue a cerrar la puerta y es cuando volvió a pasar. El mueble giratorio daba vueltas, esta vez hasta que cayeron un par de latas de conserva que teníamos. Mi madre, en vez de salir corriendo, empezó a gritar, seas quien seas, andate, déjanos en paz, no te hemos hecho nada, y después se calmó todo. Desde entonces, los siguientes días llevamos agua bendita a la despensa y no volví a aparecer. Obviamente no es algo que me gustaría que volviera a suceder, dice. ¿De dónde es esa muchachita que mandó el mensaje? No dice acá de dónde. Ay, es. Qué lástima. Bueno, en fin. No importa, pero claro, gracias, ¿no? Gracias por haber mandado la historia. Claro. Bien, y tenemos historias de fantasmas. Hoy estamos compartiendo historias de ovnis y de fantasmas, así que los que quieran dejar su mensaje lo dejan en facebook.com/BenderFM, lo dejan en el timeline o en la cuenta @BenderTweets si tienen Twitter. Así es. Tenemos más historias, ¿no? Más casos, más hechos, más sí, apariciones. Pero tendríamos que tratar de comenzar con el principio, ¿viste? Adelante. ¿Cómo definimos a los fantasmas? Como un ser del más allá sin forma sólida. Ese se me ocurre ahora en una especie de... No, sí, es más o menos el pensamiento sí. Que tenemos todo como el que vos expresás. Sí. Pero yo fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Bien. ¿No? Y ahí dice, o lo define, como imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. Esto es el espíritu, que se supone se ha separado del cuerpo, o dicho de otro modo, el alma de una persona muerta. Claro, que esta definición es un poco limitada, digamos así. Vamos a profundizar un poquitito más el asunto antes de que les cuente la historia. Adelante. Si nos remontamos al nacimiento de la palabra, esta procede del griego pantasmas, con P, pantasma. Ajá. Que quiere decir aparición, visión, fantasma, espectro. Y viene de la familia aparecer, que es painaink. En el siglo XVII se introduce en Francia con el significado de falsa ilusión, que se refiere a la aparición sobrenatural de una persona muerta y, por extensión, todo ser imaginario. Hasta el siglo XVI el término significó fantasmas, y luego en el siglo XVIII o XVII se la empleaba como para hacer referencia a una persona o animal esquelético. Mientras que en el siglo XIX la ciencia médica ya la empezó a traducir en dos palabras. Fantasma solo designaba una imagen a una alucinación, y su uso se limitaba al significado de producción de la imaginación que permite escapar de la realidad. O sea que ya entra en el campo lo que denominaríamos psicología. El término marca la oposición entre imaginación y percepción real. Este valor se confirmará con el psicoanálisis. En los dos adjetivos podemos darnos cuenta de que el puente entre fantástico y fantasmal es estrecho. También se utilizan estas palabras para calificar lo que es blanco, transparente, invisible. Y se puede también regresar, por otras razones, a el término fantasma, que se utiliza con mayor frecuencia cuando se habla de representación post-mortem de una persona. Se suele constatar que el fantasma aparece donde ha habido una tragedia, como puede ser un asesinato, un ahogado o cualquier otro acontecimiento grave durante su vida terrenal. Muchos que lo han visto lo han descrito como de color blanquecino y transparente. Su identidad y motivo de su presencia no siempre suelen ser conocidos. Por definición, el fantasma es el cuerpo de un ser muerto con la apariencia que tenía en vida, ya sea con atuendos que se atribuyen a los fantasmas, cadenas, sudarios, como se los veía antiguamente, ahora se lo ve más modernamente, muchas veces con una sola sábana, y como de forma evanescente con la última ropa que llevaban antes de morir, o situado entre los vivos y haciéndose pasar por uno de ellos. Si nos referimos a la ciencia como los ven, nos van a decir que con apariciones espectaculares, los ectoplasmas son poco conocidos. Y si bien han sido objeto de estudios científicos, los espiritistas, que son lo que denominan bien el arte de la ectoplasmosis, dicen que son unas masas blanquecinas que se parecen al papel maché, o alguna vez semejante a un globo o un velo de tul, que salen de una parte del cuerpo, que puede ser la boca, el plexo, de un médium. O sea, que si vos consultaste un médium, estamos en la mesa del médium, y de repente de un plexo, o del nombre, o de un hombro, o de la boca, le aparece como un globo o velo de tul, eso es la aparición fantasmal que el médium está logrando que se exprese. Claro. Bueno, pero vos sabés que en este asunto de los médium hay muchos que son también chantas, como pasa. Chanta. La mayoría son chantas. No hay. Yo, por lo menos, yo no conozco en la historia de los médium alguno que realmente lo haya sido. Inclusive Houdini. Sí, hay mucho parapsicólogo que lo que garantice y lo que ofrece, ya sea en servicios vinculados a los avisos clasificados o en internet, hay mucho personaje que no se comprueba si es real o no, que lo que ofrece son diálogos con los muertos, ya sea a través de la tabla de la Ouija, con lo cual no hay que joder, Alguna vez en FM Oriente hemos jugado con la Ouija al aire y fue un momento. Sí, hemos hecho un experimento. Muy difícil. Un experimento. Ya lo haremos acá igual. Sí. Si logramos la gente para tal experimento. Claro. Y promete eso, promete el diálogo con los muertos, el diálogo con claro, seres pero del más allá. Te explico una cosa, Santi. Sí. Yo considero parapsicólogo aquel individuo que ha ido a la universidad a hacer la carrera de parapsicología. Totalmente. Todos los chantas que hay en los diarios, yo le diría a la gente, escápenle porque les van a sacar la guita y se van a cagar de risa de ustedes. Claro, no existe tal cosa como el parapsicólogo de oficio. El parapsicólogo de oficio es aquel tipo que fue a la universidad y se quemó las neuronas, incluso haciendo experimentos parapsicológicos. Claro. Porque la parapsicología logra que nuestra mente presente experimentos científicos que se puedan ser vistos, como ser, por ejemplo, la precognición. No se ve, pero se puede sentir, sobre todo si después hay un resultado acorde a lo que expresó el parapsicólogo. Pregunta, la precognición, y voy a dar un ejemplo muy pavote. Sí. Es como cuando en un capítulo del Chavo intentan invocar a un fantasma y dicen si es que sí toca, o sea, golpeó una vez, si es que no dos. O sea, ¿estamos tomando whisky ahora? Sí. No, ese coso, eso sería una reunión espírita, más bien. Claro. Lo que vos proponés. Eso sería una reunión espírita. Precognición es, por ejemplo, vos sos parapsicólogo, sabés que podés efectuar algún tipo de experimento. Tiene mucho que ver con la psicología, el parapsicólogo claro. también. Por ahí, vas caminando por la vereda. ¿No? Un día cualquiera, al súper. Sí, a cualquier lado vas. Y de repente hay una persona que viene caminando frente a vos y te llama la atención. Vos, con tu forma de ser, sí. tu educación parapsicológica, lo empezás a mirar de otra forma, con mayor detenimiento. Y de repente, en tu mente, se ilumina lo que le va a pasar a futuro a ese individuo. Eso es precognición. Qué tremendo. Eso es precognición. Aparte, imagínate. Pero te digo una cosa, yo creo que de los que estudian parapsicología, y me podría jugar hasta las aceitunas. Ahí está. Me podría jugar hasta las aceitunas. Sí. De que realmente, no sé si llegan al 1% de esos individuos que realmente alcanzan a ser parapsicólogos. Aparte, ¿cómo contarle? Si sos parapsicólogo e hiciste un estudio de grado sobre estos temas y un estudio de campo, ¿cómo haces para contarle al tipo que eventualmente te lo cruzas de que te van a pasar indefectiblemente una serie de cosas? Indudablemente nunca se lo van a decir. No queda otra más que creer. Es igual. Nunca se lo van a decir. No, mira. Nunca lo sabrán. Yo te digo, hay gente que tira las cartas, ¿viste? Sí. El tarot, por ejemplo, o las cartas españolas. ¿No es cierto? El que saca en el tarot o en las cartas españolas algo que signifique relacionado con la muerte del consultante, claro. si es un buen tarotista o un buen adivinante de la suerte, nunca se lo va a comentar. Pero no se supone que ese es el objeto de ir a ver un tarotista. Sí, pero podés ir, te puede decir sobre la fortuna, sobre los el amor. Pero cuando saca la carta de la muerte, si es verdaderamente un tarotista responsable, nunca te lo dice. ¿Y cómo la dibuja? Porque si saca la carta de la muerte, la veo yo también. No, y ¿qué hace? Le puede saca decir, la carta y dice, uy, mira, opa. Sí, pero como la cambio de carta, se guarda en el bolsillo y saca una cualquiera. Pero como la gente opa. La ve y qué sé yo, oso. Y dice, ¿y eso qué significa? No, esto, no, nada. Esto significa. Oferta que, laboral. Que te puede llegar dentro de miles de años. Eso también es mano chanta. Sí, también la respuesta. A ver, habría que ver si uno quisiera saberlo. Porque si no, de última, yo podría llamar a una amiga a la cual le han tirado las cartas. Pero te digo una cosa, Santi. Hasta ahora las personas que he conocido que se han ido a tirar el tarot han sido por saber si le iba a salir bien un negocio, si iba a poder reconciliarse con su pareja, si iban a conseguir que algún miembro de la familia pudiera tener un logro en el laburo. Pero por la muerte muy poca gente, salvo que sean aquellos que directamente sepan que el final de su vida está próximo. Entonces, por ahí existiría la posibilidad de ir al parapsicólogo para decirle: mira, tengo la enfermedad maldita. ¿Vos podrás determinar si me falta mucho alcanzar el fin? Eso podría ser realmente interesante también. Claro. Tremendo. Porque hay mucha gente, sobre todo cuando le dicen que va a alcanzar el fin de su vida, sabiendo ya clínicamente por qué puede ser el motivo, que va al psicólogo, parapsicólogo, digamos. Va al parapsicólogo. O tarotista, como un motivo de saber, a ver, ¿qué podría hacer hasta que me alcance la señora de la guadaña? Claro. ¿Qué puedo disfrutar? La mayoría de las consultas, según tengo entendido, son sobre eso. Yo tengo una amiga que se hace regularmente tirar las cartas. Y las preguntas son sobre, digamos, típicas del horóscopo: trabajo, amor, sorpresa. Y dice que muchas se cumplen. Volvemos a lo mismo, creer o reventar. Algunas veces hay gente que realmente lee bien las cartas. Claro. Porque hay que saberlas interpretar bien, las cartas. Seguro. Pero hay gente que agarra el tarot, hace un cursito de YouTube, sabe más o menos lo que significa cada carta y te dice cualquier cosa. Cuestión de... Y yo he visto perder mucha guita con gente que va a ese tipo de gente. Como diría Lita de Lázari, hay que, incluso ya sea para comprar un paquete de arroz como para buscar para psicólogo, hay que caminar, caminar y caminar. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Bueno. Y seguimos con más historias de fantasmas y tarot y cosas así. Vamos a escuchar un poco de rock nacional. La gente de Capanga, del disco Operación Rebenque. El tema se llama Bailarín Asesino. Tremendo lo que está pasando esta noche en el estudio de Bender. Nos dejan su mensaje en facebook.com/BenderFMCapanga. Bailarín asesino. Bailo solo por las noches, voy por la ciudad. Mi reloj me dice que ya llega el momento, hora de matar, porque soy un bailarín asesino. Porque hoy mi movimiento es mortal. Solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yeah. Bender FM, ocio digital, cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Esto es de lo peor, de ser policía. Hasta que pasa algo, es un collazo. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Cómo? ¿Unas pajas, digo? ¿Usted y yo? Claro, hombre. ¿Ahora? Mira, siempre danos un gustillo. Tú me la menes a mí, yo te la menes a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada. Venga, saca del hambre. Siempre hace tiempo. Ven para acá. Aquí no se puede estar. ¿Por qué? Es un recinto privado. ¿Toda la calle? Sí, nuestra calle. Y no queremos gordos maricones. Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Mira. Mira. Me voy a marchar. Pero porque yo quiero, ¿eh? ¿Les va a dejar que nos echen así? Tranquilo, chaval. Que se confíe. Que se confíe. Bender FM. Ocio digital. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte. Pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Casi desesperadamente, todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Bender FM, ocio digital, facebook.com/BenderFM y en Twitter, @BenderTweets. De vuelta con mucho más Bender Vivo, en este caso hablando de, bueno, historias de fantasmas, ese es el tema. Quiero recomendar un videojuego, porque como diría Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Un juego sobre fantasmas. No solo la industria del cine y la literatura se ha nutrido de con esta idea, sino que además esto ha alcanzado ya hace mucho tiempo el mundo de los videojuegos. Y en este caso queríamos recomendar un videojuego gratuito que está para bajar de internet y que tiene requerimientos casi mínimos para cualquier computadora. Un videojuego llamado Five Nights at Freddy's. Un videojuego llamado Cinco Noches en lo de Freddy. Un juego en el que vos usás el mouse, la mayoría de los casos, y un par de teclas del teclado, no más de tres. Porque tu objetivo, vos sos un guardia de seguridad que tiene que vigilar una pizzería en el turno de la noche, que va de 12 de la noche a 6 de la mañana. Una pizzería donde hay unos robots animatronics con forma de... De un oso, una especie de pollito, ¿viste? En Estados Unidos se utiliza mucho esta cosa de pizzerías que son salones de animación para chicos. Entonces vos tenés en esas pizzerías, salones para chicos, como robots con formas de animales que cantan, bailan, hacen pavadas de todo tipo. Es algo muy común en Estados Unidos y no tanto acá. Vos sos un guardia de seguridad que en el turno noche tiene que vigilar que no se metan en tu oficina esos muñecos, porque se supone que de noche cobran vida, ya que esos robots animatronics tienen alojada el espíritu de unos niños que fueron asesinados en esa pizzería hace 20 años. Es terrible el juego por la tensión que se genera. Vos sos un guardia de seguridad que lo único que puede hacer es cerrar puertas y alumbrar con linternas para evitar que esos monstruos, esos robots vengan y te coman, y es así como vos perdés. Solamente decir esto, que es que son 5 niveles y cada noche dura en tiempo real 6 minutos. Sí, sin ser tan terrorífico. Sí. ¿Sabés lo que me acuerdo? ¿De qué? De la película Una noche en el museo. Claro, bueno, exactamente, es excelente la conversación que haces, porque es una especie de Una noche en el museo, pero tensionante hasta las pelotas, porque claro, vos estás jugando con auriculares y en un momento dado vas cambiando de cámaras, ¿no? Que tenés esa opción como jugador, y vos ves que donde habían tres muñecos robots, en un momento aparecen dos y otro aparece en otra habitación. Entonces vos vas viendo que van apareciendo cada vez más cerca tuyo y vos tenés que ir cerrando puertas, que es algo limitado, para evitar que aparezcan. Un juego que te pegas cagazo impresionante, un juego gratuito, independiente. No hay ninguna compañía conocida que estuviera detrás de esta franquicia, que ya tiene 4 ediciones a cargo de un programador llamado Scott Cawthon. Pueden ingresar a la página scottgames.com, Scott con doble T, para conocer este juego que te va a hacer pasar una noche hermosa. Ese es el juego que quería recomendar. Tenemos ya en el Facebook de Bender algunas que otras imágenes. Si querés te muestro, dame un segundo. Acá tenés. Sí, son las cámaras. Estoy viendo de acá las cámaras, todo, claro. ¿Para qué, a partir de qué edad lo recomendarías? Es 72. No, en realidad no es solamente. A ver, yo no me pero quedaría, digamos, no es para niños muy chicos. Y no. Se pegarían un cagazo importante. Yo sí. más de 13 seguro. Se irían con problemas para ir a dormir. No, yo que tengo 30, me costó dormir jugando este juego. Imagínate los niños de 12 años. Vos, una de las cámaras se ve así. Ajá. O sea, esos son los muñecos que te van a ir a buscar. A buscar, sí. Ya está en la cuenta @vendertweets una de las capturas de pantalla del juego. Hiper recomendable, juego que tiene 4 entregas y tiene un par de cortos muy bien hechos que recrean un poco esta historia. Five Nights at Freddy's es el juego que recomendamos, que de alguna manera está vinculado con el tema fantasmas. Pero vos, ¿cuál tenés más historias, según contabas? Traje una historia que a mí me parece que es muy especial, porque a los fantasmas lo vieron varias personas, no solamente uno o dos. Cuando el vuelo se preparaba para partir, una de las azafatas hizo el recuento final de los pasajeros. Se percató que tenía un pasajero que no había visto antes. Estaba sentado en primera clase y llevaba puesto un uniforme de capitán de la Eastern Airlines. Cuando la azafata trató de conversar con el misterioso capitán, no obtuvo ninguna respuesta. Como no tenía en su lista de pasajeros que volaría con ellos un empleado de las aerolíneas, se dirigió a la cabina de mando del avión y le informó al comandante del vuelo. El capitán se apersonó hasta donde se hallaba el misterioso personaje y cuando se inclinó para hablar con él, se quedó petrificado mientras decía en voz alta para alertar a su compañero de trabajo: "Dios mío, es Bob Love". El capitán Robert Love había muerto meses antes en la caída del vuelo 401 de la Eastern. El vuelo. Pasada las 11:30 de la noche del 29 de diciembre de 1972, próximo a su aterrizaje en Miami, procedente de Nueva York, se estrella el avión del vuelo 401, un L-1011 nuevo, con matrícula N310EA, y se estrelló en los pantanos de Everglades. De las 176 personas entre pasajeros y tripulación, 99 mueren en el accidente, pero no todas como consecuencia directa del impacto contra el suelo. Algunas víctimas mueren ahogadas y otras devoradas por caimanes. Miembros de los equipos de rescate relatan la siniestra aleatoriedad de las muertes, con personas en asientos contiguos que encontraron diferentes destinos aquella fatídica noche. Durante el mes posterior al accidente murieron 4 personas más, elevando definitivamente a 103 la cantidad de cifras de víctimas. El accidente fue el resultado de la fatal combinación de un pequeño fallo eléctrico y un gran error humano. Los pilotos no pudieron reaccionar al tiempo para darse cuenta de que estaban volando muy bajo y el avión se precipitó en el pantano. 2 factores contribuyeron relativamente al alto número de supervivientes. Primero, el avión no cayó perpendicular o con un ángulo pronunciado sobre el terreno. Y segundo, al tratarse de un pantano, el terreno era blando y evitó un destrozo mayor, como así también un incendio. Si bien muchos de los sobrevivientes cayeron sobre matas espesas de hierba, el hecho de tratarse un pantano contribuyó también a la muerte de muchas víctimas. Como dijimos más arriba, no fueron pocas las víctimas adicionales producidas por ahogamiento o por la intervención de caimanes. A cargo de vuelo estaba el capitán Robert Alvin Love, el ingeniero y segundo de a bordo, Donald Luis Repo, y Albert John Stockler como primer oficial y copiloto. 2 de ellos, Love y Repo, serán los protagonistas de la siguiente historia de fantasmas. Para conocer el relato del accidente en profundidad, les aconsejo que vayan al sitio titulado The Crash of Eastern Airlines Flight 401 y van a encontrar detallados todos los aspectos del choque, el rescate y la investigación, hasta las historias personales de algunos de sus pasajeros o la posterior leyenda de los fantasmas del 401. Lo que les voy a ofrecer ahora es algo que yo he conseguido, que me parece que son las partes más importantes de esta historia de fantasmas. Las malas lenguas que existen en todas partes dicen que del accidente la compañía fabricante del avión recuperó ciertas partes del mismo para ser recicladas y empleadas nuevamente en la construcción de ese modelo de avión. Entre esas partes, en el mejor estado por ser reutilizadas, estaba el equipamiento de cocina. Y la mayor parte de ese reequipamiento fue reinstalada en el avión denominado L-1011-N318EA de Arlington Lines, mientras estaba siendo ensamblado en Palm Valley. Y no pasó mucho tiempo en que los fantasmas del 401 comenzaron a verse en aquellos aviones que llevaban en su equipamiento y fuselaje parte de los restos del 401. Los fantasmas del capitán Robert Love y el ingeniero de vuelo Donald Repo fueron vistos en más de 20 ocasiones. Les reitero, no fueron vistos por una o dos personas. Fueron vistos en más de 20 ocasiones y por distintos miembros de la aerolínea que volaban en los TriStar de la IASA. Las apariciones por aquellos que lograron verla fueron descritas como verosímiles al extremo. Pero sus apariciones no fueron vistas solamente por tripulantes de los aviones. Fueron observados por varios pasajeros que luego notaban cómo se desvanecían en el aire. Y reconocieron al capitán y al ingeniero de vuelo fallecido por fotografías que le fueron mostradas. Los extraños relatos sobre las apariciones fantasmales trascendieron el ámbito de la Eastern y tuvieron tal trascendencia en todo el ámbito aeronáutico de los Estados Unidos que apareció un artículo sobre hechos paranormales en un número de la revista Who's Flies Safety. A continuación le hago conocer algunos testimonios que fueron aportados por personas con cargo de alta responsabilidad de la empresa aérea nombrada, como ser pilotos, oficiales de vuelo, incluso el vicepresidente de Einstein, que en una radiocomunicación interna de la empresa con un avión en vuelo, creyó que estaba hablando con el comandante y posteriormente reconoció que la voz era de Love, el comandante muerto. El capitán de un vuelo comentó que él y sus dos asistentes de cabina, en la cabecera de la pista, estaban por despegar cuando Love se presentó en la cabina de mando para advertirles que algo andaba mal. La experiencia lo dejó tan aturdido que cancelaron el viaje. El fantasma tenía razón. Revisado el avión por gente de mantenimiento, descubrieron una pérdida por la cual se fugaba el líquido empleado en la hidráulica del avión, lo cual podría haber ocasionado la caída del mismo. Otro extraño avistamiento de uno de los fantasmas nombrados ocurrió cuando una pasajera llamó preocupada a la azafata porque al lado suyo iba sentado un silencioso e inexpresivo hombre con uniforme de la aerolínea. Posteriormente el susodicho se desvaneció en presencia de ambas y otros pasajeros que estaban atentos a la conversación de las dos mujeres. Ello provocó que la pasajera entrara en una crisis nerviosa. Cuando llegaron a destino, la pasajera, ante un pedido de la aerolínea, revisó una fotografía del personal de la misma y reconoció a uno de ellos como el pasajero sentado a su lado. Él era del fallecido ingeniero de vuelo Repo. Otro incidente ocurrió con otro avión montado con partes del 401. Estaban por despegar y el ingeniero del vuelo hacía la inspección rutinaria, y en la mitad de su labor se le apareció Repo y le dijo: "No tienen por qué preocuparse con la inspección, ya la he hecho yo". De todas las historias de fantasmas, hay una ínfima cantidad que nos cuentan sobre fantasmas agresivos o muy molestos. El caso del ingeniero Repo nos anoticia por la calidad de su presencia fantasmal, como una persona afable que fue a buscar beneficiar a sus compañeros para que no les pase lo que a él. Un auxiliar de a bordo mejor dicho, un auxiliar de vuelo que abordó el avión para realizar sus funciones, se encontró con un hombre que reparaba la cocina del aparato, pero no le dio mucha, como decimos, sargentamente bolilla. Y al rato volvió a la cocina y el hombre se había retirado. Cuando el ingeniero de vuelo, que haría el viaje con ella en el mismo avión, abordó el aparato, le preguntó si habían arreglado el problema de la cocina. Grande fue su sorpresa al enterarse que nadie había sido enviado a repararla. Y antes de que levantara el vuelo, le fueron mostradas las fotos de los dos fantasmas y reconoció en una de ellas al ingeniero Repo. Repo también fue visto por un ingeniero de vuelo que bajó a la cabina que se halla debajo de la de mando para comprobar un golpeteo que no podía identificar. En esa cabina, pero en el vuelo 401, murió Repo cuando bajó a comprobar el funcionamiento de los instrumentos adicionales que se encuentran en ella para pilotar la nave. Si bien hay registro de muchas de sus apariciones, la historia que más me impactó fue el que les relato a continuación. Faye Merriweather, auxiliar de vuelo, vio la cara de Repo observándola desde el cristal de un horno de la cocina del avión TriStar 318. Alarmada, llamó a sus colegas de la cabina de mando, uno de los cuales, también ingeniero de vuelo, había sido amigo de Repo y lo reconoció inmediatamente. Los tres escucharon claramente cuando Repo les dijo, como advertencia, «Cuidado con un fuego en este avión». Todos quedaron impresionados por haber escuchado su voz. Al despegar de una escala que el avión hacía en el aeropuerto del Distrito Federal de México, a los minutos de haber iniciado el vuelo, uno de los motores se les plantó. Y segundo después, otro quedó parado por un incendio. El piloto y su copiloto lograron volver al aeropuerto y aterrizar a salvo. Hicieron esta presentación con una vieja frase que utilizo para abarcar muchos de mis relatos: creer o reventar. There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters. Say, hey! I pray you know. I pray you know, ghost. I pray you know. I pray you know, ghost. Running through your head, who you gonna call? Ghostbusters. An invisible man sleeping in your bed, who you gonna call? Ghostbusters. Say, estás en Bender FM, Ocio Digital. If there's something strange, if there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. Ahí se va entonces Extreme Ghostbusters, antes otra versión más popera. Nos quedan ya pocos minutos para cerrar esta transmisión especial que hemos hecho de Bender Vivo. Hoy como temas troncales, los ovnis y los fantasmas. Seguramente van a haber muchas más que iremos desarrollando a lo largo del día. Nos manda saludos. Ah, sí, Luz Bermúdez, que dice, los extraño en mal ejemplo. Luz Bermúdez. Bueno, puede que hagamos Es hermosa la criaturita que ha tenido, ¿las viste? ¿La sí, fotografía? Sí, sí, totalmente. Qué hermosa criatura. Nuestra compañera de radio que ha sido mamá, le mandamos un beso gigantesco. Y bueno, puede que este año estemos de vuelta, de alguna u otra forma, en el aire, haciéndolo todos juntos con Juan Bump. Algo haremos, básicamente. Bueno. Saludos a la gente que nos ha escuchado, por supuesto, un montón. Sebastián do Rosario, por ejemplo. A María, que desde Bariloche nos escucha a través de la aplicación para celular. A todos los que han dejado algún que otro saludo. Tendremos más emisiones. Quizás nos contactemos con el señor Adrián Nicala, un hombre que es de Ituzaingó y es un estudioso sobre el tema ovnis y seres del más allá, que tiene una página llamada Testimonio OVNI, que creo que es testimonioovni.blogspot.com. Un tipo que es una referencia ineludible si hablamos de aliens, que tiene además estudios muy serios, porque él, vos sabés que se hace avistamiento, o sea, intenta ver avistamientos de ovnis allá en Parque del Bar, que es una zona con mucho tráfico en ese sentido. Sí. Vos tenés razón, porque ha habido muchos ovnis ahí en la zona de Parque Leloir, y yo creo que inclusive el aumento de compra de cámaras fotográficas en Ituzaingó ha sido por los ovnis. Totalmente, entre Parque Leloir más el triángulo, posiblemente se haya incrementado el índice de compra de cámaras para ver qué se podía captar. Exacto. Bueno, Juan, un placer tenerte acá. Muchas gracias, gracias por haberme invitado. Es mi primera experiencia en una radio por internet. Ajá. Lo que te digo, que desde casa la puedo escuchar, que sale con un sonido bien definido, bien, bien bueno el sonido. Bueno, muchas gracias. No va a ser la última vez, tenerlo claro. No, en alguna otra oportunidad vendré con alguna de otras de mis pavadas que hago. Es la idea, justamente de eso se trata. Nosotros nos vamos a ir ya despidiendo. Los dejamos con música increíble en el aire de Bender. No sé si te queda algún saludo más para... No, solamente saludar a aquellos que siempre me han seguido con mis distintos programas en FM Oriente, en Argentina, y probablemente vuelva para marzo. Todavía no tengo definido el medio, pero lo voy a comunicar para aquellos que me siguen desde hace 15 años atrás en la radio. Totalmente, la gente te puede entonces encontrar en tu Facebook. Sí, Juan Lorenzo Morteiru. Exacto. Es el Facebook que yo tengo. Así que lo buscan por ahí para conocer historias de, bueno, de todo eso que hemos dicho. Juan, un placer. Igualmente, Santi, muchas gracias. Buenas noches. Damas y caballeros, esto ha sido Bender Vivo, como siempre, en el aire de Bender FM. Don Lorenzo Lopinolo, Santiago Alonso, hicimos esta emisión. Les mandamos un beso gigantesco. Los dejamos con la mejor selección, así se dice, de pop y rock de todo el mundo. Chau. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Estás en Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM.